su estilo con el figurín. Por eso es que yo digo que la negra tiene swing. Y tiene, y baila, y goza, sabroso. Y tiene, y baila, y goza, qué rico. Swing, swing, swing, oh. Oye, que lo levanta la mano. A la derecha, a la izquierda.